y el agrado de dialogar con su actual intendente Orlando Ovelle. Orlando, antes que nada, agradecerte por el rato, charlar un rato con nosotros. Buen martes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen martes, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Orlando, ¿lo decía bien? ¿Sos? ¿Hay fecha de elecciones para Agua de Oro? Sí, sí, tal cual como vos decís. Después de analizar, hablar con mi equipo, bueno, decidimos, sí, convocar para el 11 de junio a elecciones municipales. Uh-huh. ¿Por qué la fecha, hubo algo particular o sabían más o menos que iba a ser a mitad de año? No, no, la verdad que siempre, por lo menos en mi gestión, hemos hecho las elecciones, como quien dice, siempre anticipadas. Nunca la hemos hecho junto con la del gobierno, no por nada en especial, simplemente que siempre llamaremos estrategia, ¿no? Bueno, cada municipio analiza esto y nosotros analizamos hacerle el 11, creemos que es prudencial. Uno viene ya preparándose con tiempo, preparando nueva gente, nueva gestión. Así que bueno, es simplemente por eso decidimos el 11 y bueno, estamos trabajando para eso. Uh-huh. Hablando de preparar nueva gente, nueva gestión, no puedes repetir el mandato por esta nueva ley provincial. ¿Hay un candidato de tu espacio a quien vas a apoyar? ¿Vas a seguir participando? Sí, sí. Nosotros el tema ya lo venimos hablando hace tiempo, de los cuales yo no estaba muy de acuerdo con esto de que se planteaba de la reelección. Uh-huh. Así que nosotros venimos trabajando y no tengo por qué ocultarlo. Tenemos dos o tres candidatos potables. Y bueno, hicimos como llamamos nosotros una interna de nuestro espacio, una de la mesa chica, digamos, y lo bueno que se pusieron de acuerdo, y bueno, y estamos acompañando al actual presidente del consejo, Juancito Molán, un chico joven, muy laburador, que bueno, también tiene más o menos esta idea de las gestiones que venimos llevando y de la forma de trabajar y de la continuidad que se le va a dar a esto. Orlando, buen día, Karina te saluda. Buen día, ¿cómo te va, Karina? Bien, bien. Preguntarte si van a seguir firmes con el espacio de la Unión Cívica Radical, ¿no? Porque Agua de Oro es una de las pocas localidades que no llegó a ningún tipo de alianza adelante, ¿no? Para gobernar. Sí, sí, nosotros el 11 de junio seguiremos por la UCR, con la lista 3, sí, como lo hemos venido haciendo estos últimos años. Y bueno, si bien nuestro espacio, digamos, a ver cómo decirte, mi gabinete, hoy en día lo ocupan de diferentes partidos, ideologías, inclusive apolíticos, la lista que se conforma, si bien va por la Unión Cívica Radical, a nosotros nos da un cupo de que haya gente que no pertenece a afiliación de otro partido. Y también nos acompaña, digamos, en el armado de la lista. No sé si se entendió lo que expliqué. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Bien, o sea que si bien vamos por la UCR, pero tenemos gente de diferentes partidos que siempre nos acompañan acá a nivel local. Uh-huh. En cuanto a competencia, ¿ya se sabe de algunas otras listas que se estén preparando? Mira, no, la verdad es que no, viste, siempre se habla de muchas cosas, siempre de la oposición, ¿viste? Pero no. Esto hasta que no finaliza 50 días antes las inscripciones de los candidatos o la nueva lista, son todos, ¿viste? Dichos y no se sabe bien. Siempre, hubo dos listas, que una es una unión, son dos uniones vecinales diferentes, y bueno, no sé si seguirán las mismas, habrá partido nuevo. La verdad que no, en eso no, por eso hay dichos, pero nada certero. Uh-huh. Orlando, y como nombre propio a todos, si bien acompañas y demás, pero vas a formar parte, vas a seguir vinculado a algún otro ámbito de la política, sea a nivel provincial y demás, ¿cuál es tu futuro inmediato más allá de apoyar en la lista 3? Sí, mira, yo siempre digo esto, cuando uno hace bien las cosas, medianamente, siempre oportunidades hay, propuestas hay, Yo lo mismo, hoy en día mi objetivo es acompañar, ya sea en la lista o como sea, esta nueva gestión que va a venir, y cumplir mi función hasta el 10 de diciembre, como fue mi juramento, de hacer lo mejor posible y de trabajar hasta ese día. Después de ahí ya analizaremos si el acompañamiento va a ser en una lista, en el consejo o de otro ámbito, pero siempre trabajando por agua de oro. Recién lo decía Orlando, que no era uno de los tantos intendentes que no estaba de acuerdo con esta ley provincial. ¿Ya pasó el mal trago? ¿Ya lo digirieron, por decirlo de alguna manera? Sí, lo que pasa que, no sé, podemos hablar que algunos a lo mejor o algunas estaban a lo mejor entusiasmados con esto de... Pero yo creo que es algo que se tendría que haber previsto con mucho más tiempo, analizado de otra manera, y no en el último tiempo, así, el fin de año, cuando hicimos este año con mucho así apuro, como lo podemos tomar como, poder decir, desesperación en querer seguir. Yo creo que estuvo mal manejado. Por eso cada uno, digamos, lo manejó o lo sintió diferente al tema. Cuando uno está preparado para lo que ya sabíamos todos, que eran dos periodos, y después, bueno, yo creo que es buena la alternancia. Eso no implica, o sea, no implica que el próximo intendente diga estoy 4 años y no quiero seguir, o 8, y bueno, yo creo que, bueno, hay que darle lugar, hay gente capaz, y uno puede trabajar también en la política de otro sector. Uh-huh. Orlando, la última, te meto el guiño, sí. Pero se viene abril, ya lo tenemos la vuelta a la esquina. ¿Se hace el festival de la paella? Sí, la paella por gigante, supuesto. ¿Eh? Sí, eso venimos trabajando todo el año, y este año se va a sumar a una nueva paella. En vez de 2 van a ser 3, o sea, bueno. va a haber más de 1.500 porciones. Vamos a tener un show, la verdad que artístico muy bueno. También este año va a venir Rosana Carabajal. Qué lindo. BNI, Aruma. Vamos a tener, digamos, un condimento muy lindo, y de los cuales, por supuesto, los esperamos. Así que, no, va a estar muy lindo. La verdad que trabajamos mucho y bueno, y cada año apostamos a que venga más gente, más turismo, más vecinos. Va a ser, sábado 8 de abril, ¿no? A las 12 horas. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sábado 8 a las 12 horas, tal cual, sí, sí. Y la verdad que nos quedamos con ganas el año pasado. Para ellos llegamos tarde. Eso le quería decir a Orlando, menos mal que hacen dos paellas, pues el año pasado nos quedamos sin. Sí, este año va a haber, y bueno, lo mismo, vengan temprano, porque, repito, va a haber un lindo espectáculo musical, va a haber un montón de cosas más para compartir. Así que, bueno, es lindo venir temprano, tomarse unos mates y después disfrutar todo el día. Orlando, ¿a qué hora nos recomendás estar ahí? Para garantizarnos la porción de la paella. Sí. 10:30 como para llegar, dar vuelta en el predio, visitar, y también que hemos inaugurado hace poco los museos que tenemos ahí, uh-huh. el histórico y el arqueológico, mientras se toman unos mates, y de ahí ya ir reservando las porciones de paella, que este año, bueno, va a estar, repito, vamos a tener tres paelleras gigantes, y bueno, la gente ya está llamando para venir ese día. Excelente. Bueno, esperemos este año poder estar tempranito y poder quedarnos con la porción. Igual, Orlando, ya más cerca de fecha te vamos a molestar, pero para charlar puntualmente del festival. Pero está buenísimo, porque laburan también con el comercio privado. De hecho, el año pasado, el anterior, también en la pandemia, sobre todo, uh-huh. Vos podías comprar o podías sentarte en un bar y del bar te la traían. ¿No? Está bueno el evento. Lo fueron como armando, puliendo, y la verdad que un lindo espectáculo arma. Sí, sí, sí, tal cual, como vos decís, todos los años le vamos aprendiendo y vamos haciendo esto, digamos, una fiesta familiar muy linda, y bueno, a lo que se le da también lugar a los privados, uh-huh. que es muy importante también en estos tiempos que participen. Orlando, gracias por charlar un rato con nosotros, la seguimos en cualquier momento, 11 de junio, entonces las elecciones. Uh-huh. Bueno, los espero y cuando quieran hablamos y siempre serán siempre bienvenidos acá. Gracias. Te mando un abrazo. Abrazo. La palabra del intendente de Agua de Oro, Orlando Belli. Hay fecha.